Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Ernestina y hoy les hablaré de cómo vivir en positivo. Usted se preguntará, ¿cómo vivir en positivo en esta sociedad actual, en donde tener problemas ya es algo normal y en donde no existe la unión y mucho menos el sentimiento más valioso, el amor al prójimo? Pues hoy intentaré responder a esta pregunta de la manera más sencilla y veraz posible. Para vivir en positivo, necesitamos creer en Dios. Eso es lo primero y lo fundamental, porque un ser humano sin Dios, por más bienes materiales que posea, no es nadie, porque le falta esa estabilidad espiritual y esa paz que cada persona necesita para hacerle frente a la vida. En segundo lugar, necesitamos confiarle a Dios todos nuestros proyectos y sueños para que Él nos guíe por el camino del éxito. Y por último, depositarle nuestras cargas a Él para que nuestro yugo sea más ligero. Y no preocuparnos ni afanarnos por nada de este mundo, porque todo tiene su hora y su lugar debajo del sol. Si Dios hizo algo para usted, nadie ocupará su lugar. Amigo o amiga que me estás escuchando, quiero decirte que una vida sin Cristo es lo mismo que no vivir. Muchas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga.